Gracias, buenos días. En la circunscripción 1 del Consejo Popular Tejón del municipio Vertientes, Yusmel Cruz Millán, delegado de la estructura de gobierno y presidente, reflexionó con el grupo de trabajo comunitario sobre las tareas a acometer en aras de garantizar el éxito de la primera reunión del segundo proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores en el 17º periodo de mandatos que se efectuará el próximo 1 de octubre. El día 1 de octubre se va a realizar en nuestra circunscripción la reunión piloto municipal de rendición de cuentas, donde yo y este grupo de trabajo comunitario tiene que demostrar a todos los delegados del Consejo Popular cómo esto que hemos venido explicando hoy en esta preparación se cumple en la vida real. Que la reunión preparatoria se va a realizar el día 28 de año. Ahí vamos a hacer una cardosa y una mesa cubana que va a tener el tamaño del portal de la sede universitaria. Y todos vamos a contribuir a esa mesa cubana. Aquí están los cuadros a ceder, la operación del municipio, que tienen que apoyarnos también en esa tarea. Raquel Arcastaño, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Vertientes, reconoció el trabajo del Consejo Popular. La circunscripción número 1 de desarrollar la reunión demostrativa del segundo proceso de rendición de cuentas del 17º mandato por los resultados que ha mantenido, y sabemos que él, como lo planteó, va a seguir superando, pero son buenos los resultados. Por esa razón se escogió para que Yusmel desarrollara esta reunión, por todas las tareas, todo el trabajo que ha hecho allí en su circunscripción y dentro también de su Consejo Popular, que es relevante de reconocer. Gladys Adrogue del Toro, secretaria de la Asamblea Municipal, llamó al Grupo de Trabajo Comunitario a mantener las medidas de ahorro energético en la actual coyuntura para vencer las dificultades, teniendo en cuenta que el país sigue y seguirá adelante. No se ha afectado una ambulancia. No se ha afectado el servicio de combustible para agua para serviciar las comunidades. No se ha dejado de organizar el servicio de funeraria. No se ha dejado de prestar el servicio en las escuelas. No se ha dejado de que los recursos que tienen que llegar a las personas más afectadas, que son casos críticos y vulnerables, les siga llegando en coordinación con Comercio, que en Vertiente es un ejemplo, Comercio y Trabajo, cómo coordinan para llegarle a esos casos que son críticos. Es decir, que eso hay que verlo aquí en el Grupo de Trabajo Comunitario, porque es la circunscripción que va a ser elegantemente, consideramos, esa primera reunión del Consejo Popular. Realizan reunión preparatoria en la circunscripción 1 del Consejo Popular Tejón del municipio Vertientes, con vistas a desarrollar el segundo proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores en su primera reunión. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.